Lo que genera realmente es como que esas las canciones que son muy felices hacen que tengas una sonrisa en la cara directamente. Chévere. Por más de que te guste o no, hay canciones que generan esto. Y la neurociencia lo dice que esto pasa porque las canciones que son un poco más rápidas, que tienen de pronto entre 140 y 150 beats por minuto, sí, más o menos en porcentaje, hace que tu cerebro reciba esto como una, como un, sí, como una dopamina, ¿no? Como descarga de, sí, algo positivo. Una descarga de, ya, felicidad. Y entre esas canciones estaba justamente la que decía Alejandro ahora, Don't Stop Me Now, de Queen. Es una de las canciones que lo hace a uno sentirse más feliz. Está también Dancing Queen de ABBA. Ah, linda. Sí. Good Vibrations de The Beach Boys. Ok. Uptown Girl de Billy Joel. Uh-huh. Eye of the Tiger, Survivor. Esta canción la usan, sí, tanto también para hacer ejercicio, como, sí, que les impacta de alguna otra forma. Sí. I'm a Believer de The Monkees. Sí. Ok. Viejita, pero sabrosa. Sí. Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper. Chévere. La amo también. Entiendo. Sí. Y aparece para mí. Ah, bueno. Living on a Prayer de John Bon Jovi. Increíble eso. Sí. Living on a Prayer. Y I Will Survive de Gloria Gaynor. Ya, y la última. Survive. Ah. Perdón, sí. Walking on Sunshine de Katrina and the Waves. Es fantástica, es ganadorcísima. Y si no se da cuenta, sí, ah, realmente esas canciones le generan a uno felicidad, motivación, una dosis de dopamina. Las 10 canciones más felices de todos los tiempos. Entonces, arrancando con Don't Stop Me Now, vamos con. ¿Qué canción era la que íbamos a poner? Deutsche. Sí. Ah, vamos con Deutsche. De Mañanas de la X, 103.9. Esto se llama Anxiety. Ganadora del premio Grammy a Mejor Álbum de Rap en 2024 por su larga duración, Alligator Bites Never Heal, Deutsche, con Anxiety, una canción que hizo sobre Somebody That I Used to Know de Gautier, que está dando vueltas virales por todas partes en Mañanas de la X 103.9 FM. Dayana, señor, ¿qué opinas de la nueva Corona Cero? ¿Ya la probaste? Ah, me alejo. Obviamente la probé. ¿Sabes qué? Me sorprendió que es muy refrescante. Y otra cosa que dije, wow, ¿cómo lo hacen? Es que conservan el sabor original de Corona. Y lo más importante es que está hecha de ingredientes naturales, pero no tiene alcohol. Es perfecta para esos momentos de desconexión, ¿verdad? Uh-huh. Relajarte, disfrutar de buena música y seguir en el flow sin preocupaciones. Exacto, además es ideal para cualquier hora del día. Ay, que tenemos una reunión con amigos, vamos. Una tarde creativa, vamos. Una reunión de trabajo, vamos. Corona Cero siempre encaja. Y lo mejor es que te permite disfrutar el momento sin salirte del ritmo. Así es, si aún no la han probado, señores oyentes, se están perdiendo una gran experiencia. Estábamos hablando de canciones felices y ahora vamos a hablar de canciones tristes, pero estas son de las más tristes de Pink Floyd. Uh-huh. En estos días vi un TikTok. Sí, esa. Sí, sí. No, esa no es la más triste. La más triste, yo voy a apostar. La más triste es Comfortably Numb. Pero ¿qué dice Live Box Set? Dime que es la mía. El blog musical. Tampoco. Pues es que hicieron una encuesta entre fans en Reddit para escoger esa canción triste. Y hubo varias menciones. Entre ellas, la que más fue mencionada fue The Final Cut, que hace parte y le da nombre al último disco que hicieron con el señor Roger Waters, como principal compositor. Describieron la canción como una gran sesión de terapia, especialmente para quienes tienen antecedentes familiares con lo militar. Otros señalaron que The Final Cut se compara emocionalmente con The Wall, considerando que su dolor y su desesperanza son tan poderosos como los de este famoso disco. Otra de las canciones que apareció y que también estuvo ahí fue Shine On You Crazy Diamond. Claro. Un emotivo homenaje a Syd Barrett, miembro fundador de la banda. La canción refleja la tristeza del deterioro mental de Barrett después de dejar la banda. Es que, claro, esos sentimientos de cada uno de ellos están cargados en las canciones. Y los fans señalaron que las secciones instrumentales, como los solos de guitarra y sintetizador, transmiten una sensación de melancolía, especialmente cuando se conoce la historia de Barrett. Time también apareció en el listado y quedó en la posición número 3. ¿Ah, sí? Ninguna, mira. Ni la tuya ni la mía. Entonces, ¿la número 1 cuál fue? The Final Cut. Sí. Sí, claro. El raye de Waters con el papá. Sí. ¿Qué raye tan bravo? Sí. Mucha gente se burla de Pink Floyd por eso, ¿no? Ay, porque sí, se volvió no. una sesión de terapia sobre el papá. Pero no. De la todas las canciones Alejandro. Dicen. Es cruel, él es cruel. Sad. No. My dad. Muy chistoso que la gente como... La gente ya no respeta nada. Nada. La gente ya no respeta ningún legado. Tú te estás riendo. ¿Ah? Tú te estás riendo. Sí, claro. Alejandro. Yo vi ese TikTok, dice que todas las canciones de Pink Floyd. I'm sad. My dad. Y yo, no. No puede ser. Se tiraron mucho a Pink Floyd. Y el video de esa canción que está contándole a su psicólogo cosas. Claro, es una terapia. Pero no se ayude duro. Claro. No, y pues The Wall, es que The Wall es un raye muy bravo por el papá, ¿no? También. Por la muerte del papá. Y el live en Berlín. ¿Ustedes vieron eso o no? No, el concierto ese gigantesco que hizo ese man en Berlín. ¿Y es que, sobre eso? Y que comienza con el man yendo. Estamos hablando de Roger Waters. Y que comienza con Roger Waters yendo a la playa en Italia donde se murió el papá en la guerra. No, eso es ¿Por qué mucho te estás riendo, Alejandro? Allá, estás viendo, Camila. No, es que ahorita que se lo están gozando, porque finalmente como que las nuevas generaciones como que cogen y dicen, este man tienes un rayo con el papá y toda la música es sobre eso. Entonces se lo gozan por eso. Pero yo no había caído en cuenta que toda la música de Pink Floyd es sobre el trauma de Roger Waters por el papá. Yo a veces pienso que eso pudo haber sido la razón por la que lo echaron. ¿Y sería? Porque le dijeron, ay, no más. ¿No más con su trauma? Sí, no más. No más, queremos escribir sobre otras cosas. Pues ya no juego con ustedes. Y me llevó mi balón. Exacto. Oh, sí. No quiero ya. Pues esta, las canciones más tristes de Pink Floyd. Y la ganadora es The Final Cut. Vamos con discos. Estas son las mañanas de la X103.9. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Otro de Stereo Picnic, ¿este es cuándo? ¿Viernes? Uy, amigo. Benson Boone, con Beautiful Eso Things en las mañanas. Es viernes, como después de las seis. Tengo, creo, porque Cata tiene en su corazón verlo también. Hay que ver a Benson Boone. ¿Ese viernes también es Shawn Mendes? Uy, no, que están todos los maridos de Catalina. Shawn Mendes es el jueves. Benson Boone, los dos son el jueves. Es que el jueves, uy. No, es que Benson Boone no es el... Jueves 27 a las 6:45 Benson Boone. En esa misma tarima, Tate McRae y después Shawn Mendes. Ay, jueves está muy potente. Yo juraba que era el viernes. O sea, Power Pop Picnic. Ese día sí. Power Pop Picnic, ese jueves. Y está Teddy Swims ese día también. No, me muero. Teddy. Esos son día X, porque está Foster the People, Alanis Morissette. Sí. Seth, que le gusta a Diana. Mucho. Ay, me muero. Muchísimo. Qué emoción. Pongamos cosas. No, pero qué necesidad. No démosle la oportunidad a los oyentes de oír otra cosa. Pongamos hay tantas clarity. Cosas. Hay Justin Timberlake. ¿Timberlake es el jueves? No. No. No, ¿ese pero... es el qué? ¿Sábado? Justin Timberlake, que es el viernes 28. Oye, no busques Seth, busca Justin Timberlake o Empire of the Sun. Clarity, por favor. Nada que hacer, bro. Bueno. Clarity. Bueno, Diana. Señor. Hay noticias para los fans de Soul y de R&B, que no son muchos en Colombia, ¿no? Acá eso como que nunca lastimosamente. Pero acá el Soul y el R&B, nunca pasó nada. No, pero ese nombre sí es reconocido, yo creería que es reconocido acá. Muy poco reconocido, pero ¿serio? Es una de nuestras artistas favoritas, Erykah Badu. Va a volver a la música después de 15 años, el último disco que compartió fue en el 2010 y el ya... El New America. Sí señor, parte 2. Eso es mucho disco. Parte 2. Y resulta que para este trabajo Alejo va a estar... con el productor de Alchemist. Claro, el famoso productor. Que ya trabajó de hip hop. Sí, ha trabajado con Kendrick Lamar, con Nas, con Snoop Dogg. No hay fecha, no hay nombre, pero ella ya confirmó que sí va a lanzar el disco. También aclaró por qué la ausencia. Dijo que ha estado dedicada a las presentaciones en vivo, que se ha dedicado a estar en gira y que eso lleva mucho tiempo, que también toma sus descansos y que pues ya llegó el momento de un nuevo disco y sería este año. Y qué buena noticia, hacía falta ella. Hacía mucha falta. Sí. Aunque ese último disco fue tan bueno, el New America 2, el anterior estuvo bueno. Son discos bien abstractos. Es que la Badoo se pega sus voladitas. Se fritó un toque, ¿no? No, y la crítica no fue muy chévere con ella en el último disco. Ahora tiene un par de canciones muy buenas. Sí, seguro. Pero el mejor momento de Erykah Badu es 1999-2003. Tremendo. Dos discos grandes, dos discos muy grandes, muy, muy, muy, muy grandes, que son el On and On y el Mama's Gone. Ah, el Tiny Desk, recomendadísimo también. ¿Ah, sí? Tremenda. No lo he visto. Ella es tremenda. Sí. Bueno, pues esta de regreso, Erykah Badu, 15 años después, producida por uno de los más reconocidos productores de hip hop de los últimos 20 años, The Alchemist. Vamos con discos y cuando regresemos vamos a hablar de la fuerza que ha cogido Adolescencia en Netflix, sí, aquí en las Mañanas de la X. Vive la experiencia Cafán Melgar con los mejores precios de promo flash en pasadías y alojamiento. Recibe hasta 40% de descuento, tarifas para afiliados y no afiliados. Válido hasta el 31 de marzo de 2025 con fechas de viaje hasta el 31 de enero de 2026. Llama ya al 601-307-7011 y haz tu reserva. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Super Subsidio. Birds of a Feather de Billie Eilish en las Mañanas de la X. Descubre la Ford Escape completamente híbrida. Eficiencia es tener una SUV en la que ahorras combustible y tienes tus tres primeros mantenimientos incluidos. Llévatela con un atractivo bono de retoma durante marzo. Visita tu concesionario Ford más cercano este marzo y llévala a casa hoy mismo. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. ¿Cómo le fue con Viña Machado en el podcast, Andrés? Andrés tiene un podcast. Y estuvo hablando con la actriz de 100 años de soledad. ¿Cómo le fue con ella? Muy chévere, es un ser de luz, es una deidad colombiana. Yo siento que ella delicioso. Huele a rico. Huele. Gracias, quería preguntar. ¿Huele rico, huele rico? Huele rico, no se ha ido el olor del estudio, su aroma. Andrés, es muy pila, es muy inteligente, ya está en otro nivel. Ya tiene ¿de qué hablaron? La sabiduría de los años. Como del amor propio. Hablamos de la gratitud. Bonito. Hablamos. Pero cuando se monta en el podcast se llama Voy Melo, ¿cierto? Melo, estamos melos. Ah, bueno. Sí, Melo. Melo. Sí. El podcast, en ese caso, ¿escogen un tema? Sí, yo hago como un barrido de temas de interés general. Del año. O sea, usted hace un barrido. Sí. Entonces yo digo, bueno, parto de los objetivos de desarrollo sostenible, parto de lo que se está hablando entre la generación, parto entre las problemáticas sociales y voy bajando de ahí. Ok. Entonces, si voy a hablar de finanzas, pues ubico un tema que nos interese a los millennials, como cómo independizarse o la primera quiebra o cómo es irse a vivir con la pareja por primera vez. Uh-huh. Y ahí desarrollo una serie de preguntas. Sí, ¿cuánto se demora en una charla con esa gente por ahí? ¿Qué? ¿Dos horas? Si está buena la cosa, ahorita larga, ahorita y media. Sí. Si la cosita no está fluyendo tanto, 40. Como a los 50 minutos estoy cortando. El que tú hiciste con Alejo y conmigo salió bien. ¿Tú sientes que fuimos buenos entrevistados? Desde ahí exploté. Básicamente esa fue la clave del éxito, haberlos llevado. Sí, por eso hice la pregunta. Porque lo vamos de radio. Entonces, a veces tengo temas muy específicos. Como voy a hacer tres episodios de radio. Para hablar de chévere, radio. Sí. ¿Están oyendo podcast o no? Camila, ¿estás oyendo podcast o no? Sí, pero yo escucho una clase de podcast. A ver, escucho música. ¿Pero también escuchas o ves? Sí, eso te iba a decir. Los veo. Es como los video podcast que ahora ya se ha vuelto muy común también, incluso hasta en Spotify. Claro. Y veo a Chente, por ejemplo, el puertorriqueño que habla también. Chente de música. Hidra, ¿qué es que se llama? Sí, exactamente, sí. Okay. Y veo también de humor y veo también de salud mental. O sea, yo paso por todos lados. Okay. Eres tú en podcast. Salud mental, humor, gente. Y música. Y música. Está bien. Y comida. Bien. Eso. Bien. Vamos a hablar de densidad poblacional. ¿Somos muchos? Somos menos. Somos menos, cada vez somos menos. Oh, la población de Colombia ha bajado, dice la revista Portafolio, Andrés. Desde el así año, le fue al país con respecto a nacimientos el año pasado. Desde el año 2020 los nacimientos registrados han sido muy inferiores a los proyectados. En promedio entre 2020 y 2023 nacieron 145 mil niños menos que lo pronosticado para el año. Según los datos más recientes del DANE, entre enero y octubre del año pasado se percibió una caída del 14,4% anual de los nacimientos. Wow. La población joven del país ha venido reduciéndose desde el año 2005 considerablemente. Es decir, la población que está entre los 0 y los 14 años pasó de representar el 31% de la población total en 2005 al 22% sí, al 2018, mucho, casi sí, 10 puntos porcentuales. Mucho, sí. Me gusta decir porcentual, me siento cool. Interesante. Okay. Mientras que aquellos que están entre los 15 y los 59 años, que es la población gruesa, alcanzó el 64% total. Los mayores de 60 años representan el 13%. Okay. 4 puntos porcentuales debajo según lo que había en el 2005, es decir, hace 20 años. Okay. Entonces, cada vez somos menos en los diferentes grupos poblacionales y esto corresponderá, yo me imagino que también, a los intereses, deseos y propósitos de las nuevas generaciones. Uh-huh. Bueno. Sí. No, yo necesito. Control poblacional, que llaman. Para mi pensión necesito. ¿Qué necesitas? Más gente. Pero tú durante tanto tiempo, señor, no has hecho sino pedir la erradicación de la especie hasta que te diste cuenta que sin la son especie necesarios, no puedes curar la pensión. La vida, o sea, nos enseña, ¿no? Es un aprendizaje diario. Son aprendizajes. Y yo dije, ay, hombre, porque ayer ya se te mandé fotos de cuando llegué a. Se las mandé a Andrés. ¿Qué pasó? Estamos por estos días en la conmemoración del encierro. Los 5 años del anuncio oficial de la pandemia global. Hace 5 años estábamos llenos de papel higiénico. Yo andaba haciendo chistes y yo diciendo, porque en España, jiji. Cuando vino Alejo, vino de verdad con guantes. Se ponía guantes. Y sí, tapabocas. Guantes quirúrgicos. Cuando todavía no había, no, ni siquiera nos habían encerrado. Nadie había dicho que se pusieran nada. Y nosotros con Ana, tres doritos después, mira todo lo que pasó. Las caretas esas invisibles, ¿se acuerdan? Yo las usaba, porque yo tenía equipo de medicamentos. En diciembre de 2019, cuando empecé a ver ese tema de Outbreak, leía en las noticias en Twitter y todas esas cosas. Outbreak in China, and it's spreading. Y por ahí como el 31 de diciembre, como que, China has been locked down. Y yo, oh, oh. Sí. Y ya en enero llegué. España, ¿no? Fue España también. Llegué a la emisora y les dije, eso va a ser. Se viene algo feo. Y Diana, ¡ay, sí, qué emoción! ¡Qué bueno, por fin! Y yo, prepárense porque se viene algo horrible. Hasta y salió. Me decían, ¡ah! ¿Qué va? No va a pasar exagerado. Nada. Sí. Y esta semana, hace 5 años, llegué y dije, mire, así vamos a estar. Llegué con una pañoleta, llegué con los guantes. Ya me decían, parecía un forajido. Este sí es mucho exagerado. Adelantaba su tiempo. Pero ustedes... No me creyeron. No, creyeron. No me hacen caso a mí. Ustedes no me hacen caso. Es que le pegaste ahí de chiripa. En esa época, ¿se acuerdan que uno se metía a ver los casos todos los días? Claro. Sí. Nosotros hacíamos ese balance. Empezamos. Claro, yo le dije a Diana el primero de enero, como el 4 o 5 de enero, le dije, Diana, a partir de hoy hay que hacer conteo de los casos porque esto va a estallar. Y todos los días hacíamos y todos los días aumentaban los números. Mis jefes me regañaban. Claro. Pero no, ¿para qué está haciendo eso? Como él es necio. Yo sé por qué les digo, yo sé. Sí, esto, yo les decía, esto se va a volver feo. Y se va a morir mucha gente. Ay, Claro que no, y mira. Bueno. Perdóname por haber dudado de ti en ese momento, Alejandro. A todos. En ese momento no lo aceptaba. Exacto. Ahora ya no lo acepto. No lo acepto. Se están cumpliendo 35 años de un clásico eterno, damas y caballeros. Un 19 de marzo de 1990, Depeche Mode lanzó Violator, un disco que redefinió el sonido del synth pop y que llevó a la banda a su estatus de leyenda, con himnos que ya hemos puesto esta semana, como Enjoy the Silence, como Personal Jesus, y esta maravilla con la que continuamos las mañanas de la X, un viaje sonoro gigante de sintetizadores oscuros. The World in My Eyes, Depeche Mode, del Violator. Uribe DJ está en las mañanas, bienvenido a este paraíso. Feliz día de la felicidad, feliz para todos ustedes en sus felices vidas. ¿Qué le hace feliz? La verdad. ¿Qué me hace feliz? Un helado de caramelo salado. Ay, qué rico. Es una malteada, esa es una malteada. Ah, perdón, delicioso. Pero sí, esa es muy sabrosa. Sí. Sí, bueno, lo hemos hablado, ¿no? El dulce que es tan adictivo suele hacer dar felicidad, ¿no? Totalmente. Momentánea, pero... Momentánea, pero sucede. A mí lo que me preocupa de la felicidad producida por la... ¿Comida? Por el dulce. Ah. Es la caída. Claro. ¿Hay caída? Ah. ¿Hay caída del dulce? Uy, es tenaz. Oh. Es tenaz. Sobre todo después del heladito. Yo ya me he dado cuenta, por eso les decía. Pero que, o sea, ¿te dan ganas de más? ¿Te no, pones no, triste? Termino no triste. Sí, haber comido todo. ¿En eso. Serio? Sí, sí, claro. No, no es, yo no lo he percibido, sí. ¿Sabes? Quedas como con satisfacción. A mí sí me pasa esa vaina. Yo sí. Y por eso ya no puedo comer malteadita. Ya me toca. O sea, ya me toca comerme 2-3 cucharitas de malteada, lo cual es muy difícil, casi imposible. Sí. ¿No? Llevo 2 semanas intentándolo. Y más si la cuchara se come. Sí, eso es complicado. No, yo les digo, yo es que todo en mi vida es como una constante lucha contra mis propias adicciones. Claro. The substance. Estoy luchando constantemente contra mis propias adicciones. Entonces, cuando me doy cuenta, por ejemplo, en el caso del azúcar, que de repente me como una malteada y me pasa que, no sé, puede ser una hora después. Una hora después siento depresión, tristeza, siento... Oh, ¿qué pasó? Se manifiesta como un cansancio. Sí. ¿No? Sí. Se manifiesta como un cansancio. Y si uno, por ejemplo, cede a ese cansancio y se toma una siesta para contrarrestar el efecto del cansancio que ha producido el azúcar, usted se levanta sintiéndose como el... criminal más grande de la ¿De historia. ¿De dónde sacas eso? Pero bueno, en general la comida, no, serio, la comida es una reacción química que yo digo, no puedo, no, sí. Esta es otra cosa que no me sirve, no puedo consumir de esto porque me produce mucha felicidad, exacerbada felicidad. Un rush. Y después me produce una profunda miseria. Es igual, no, en serio, es igual a la droga. Es como cuando uno se echa una siestica y luego se da cuenta que durmió 4 horas y se levanta uno que se quiere morir. Claro. ¿En serio? ¿Pero ustedes por qué sufren con las siestas? Uy, no. Son hermosas. No. Sufrir con las siestas no. Sufrir cuando uno duerme 4 horas, sí. Uno dice que va a dormir media hora y duerme 4 horas. Es ganancia. Sí, eso. Y uno se levanta horrible, es de sí, lo peor, es el peor sentimiento del mundo. Porque sí, si uno se va a dormir y se va a dormir bien, listo. Pero era una siestica, era power nap. Sí. Y hasta 4 horas, algo está ahí. Sí. Claro, usted se toma una power nap y se levanta. Bien. Con fuerza, con vigor. De 15 minuticos, perfecta, 10 minutos. Sí. Me ha pasado. Sí, sí. En el carro a veces lo hago, sí. Sí. Ok. Vamos a poner un sofá cama acá en la oficina. Uy, pero... Lo he pensado. Sería chévere, urgente. Alejo. Urgente. Lo he pensado, pensado una... Una, ¿en dónde? Una poltrona, como dicen las tías, una poltrona. Ahí atrás, ¿dónde está? Como el de la burrita burrona y turbulence. Una cosa así. Sí. Entramos en eso. Oiga, pero en general comer me da felicidad. Y si es con amigos, ay, completo. Mira, ¿como completo? Sí. Vamos, a mí me da mucha felicidad ver a mis amigos, reunirme con mis amigos. Me da mucha felicidad. Sí, sí, sí. Pues estamos como ahí en ese grupo. Me recarga. No, estamos en su grupo de amigos. Sí, claro. Vamos. Obvio. Vamos. Claro que usted. Usted pasa por mi casa y no saluda, Andrés. Ah. No. Andrés pasa por mi casa y nunca dice llegar. Y nunca dice que va a pasar por sin mi casa. Ser invitado. Y pero a ver. Es que no, de pronto entiendo. Está usted ahí. Yo como entiendo. En bata. con en bata. Una mimosa y ahí me... ¿Hablas con mi mayordomo? Y él me avisa, yo me alisto. Pero volviendo al tema de la poltrona, sí, ahorita que he visto ese podcast de La Burrita Burrona y Turbulence, he pensado en tener ese sofá. Un gran referente. ¿No? ¿Sí puedo? No, sí, claro que no. Sí, estoy pensando. Un gran referente cultural actual. Es que dice La Burrita Burrona. Me manda y le tienen sonido a los parpadeos. ¿Puedes creerlo? ¿En serio? Ella suena, ella parpadea y suena clink, clink, clink, clink. Pero no es un sonido que ella produzca realmente con sus cejas. Se lo ponen como aplausos falsos. Sí, haz de cuenta. Pero venga, si una poltrona, un sofá, un caballo, como se llame, sí sería chévere para nosotros que estamos. Ay, sí. Sí, el problema es que hace uno con la mesa esa con la que hacemos la reunión. Porque no, es que nosotros he pensado pensábamos que ahí es donde deberíamos poner como la salita de estar. Oh, sí. Es como que ahí el término sala de estar. Una poltronita. Lo que pasa es que en esa poltronita tendríamos que caber de los 8, 6. No, a veces los 8. A veces los 8. O sea, pero si usted puede reorganizar. Para hacer la reunión es complicado. Se podría reorganizar porque sobran muchos escritorios ya. Sí. No, hagámoslo real. No. O sea, no sobran dos. Primero intentemos empecemos con el vidrio de aquí para que no haya división del máster, para que nos podamos unir. Entonces, primero salgamos del vidrio para comunicarnos mejor y después sí ejecutamos poltrona. No, vamos a hacer un plano. Vamos a desarrollar un croquis arquitectónico específico de diseño de interiores claro, para mirar qué opciones tenemos. El área de diseño. Claro, correcto. Entonces, y estaremos contándoles. Habrá adelantos. Habrá señales. Sí. Son mañanas de la X. Investigaciones de la Universidad de Copenhague han revelado que todas las personas que tienen ojos azules provienen de una sola persona. ¿Beatriz? ¿What? ¿Beatriz es de ojos azules? No, ella tiene ojos verdes. Son verdes. Las personas con ojos azules se pueden rastrear a un ancestro en común, una única persona que vivió miles de años atrás. ¡Wow! ¿Tienen algún amigo de ojos azules? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, no, yo no. Yo no. Sí, pero, por ejemplo, no, Cata, Beatriz, creo que los tiene azules, no verdes. Beatriz es de ojos Cata azules. Un color ahí blanco especial. Divino. Sí. Porque no es verde. Pero no son azules. No. No. Es un color como aguamarina. ¿O qué color podría ser? Porque no es verde. Toca mirar ahorita. Ahorita hacemos la investigación. Sí, ahorita. Una mutación genética que afectó la producción de melanina en los ojos de un ser humano causó este cambio de los ojos hace más o menos unos 10.000 años. Beatriz, los científicos examinaron ADN de individuos de ojos azules en países como Jordania, Dinamarca y Turquía y descubrieron diferencias mínimas en los niveles de melanina y confirmaron así un origen genético compartido. El descubrimiento explica cómo cambios genéticos pequeños, como aquellos que influencian el color de los ojos, el color del pelo o las pecas, van creciendo naturalmente. Estas características no afectan a la supervivencia, sino que agregan a la diversidad humana. Ok. Beatriz, ya saben, una azules sola persona es responsable de todos los ojiazules del mundo. Debia, te lo qué juro, increíble. ¿Tú qué ves ahí? Sí, pero apartamos de explicar el comentario interno. Beatriz es Beatriz de la Pava, una amiga nuestra que trabaja en la BBC. ¿No? Sí. Pues es la Beatriz de la que estamos hablando. Sí. Yo los veo medio verdosos. Tú los ves azules. Son azules. Aunque ella es una raza superior de todas formas. No. Son más grises, son más tirando a gris. Ahora que me muestras la foto, más grises. Va a tocar que le pregunten. Sí, yo creo que sí. Si viene de esa familia. Exacto. Millonaria. Toca decirle que venga. Que venga, que vayamos a almorzar. Que venga, que vayamos a almorzar. Channel. Y ahí nos ahí detallamos mucho mejor. ¿Usted también habló de las pecas, Alejo? Sí, señor. Uy. Ok. Importante eso. Importantísimo. Esa muchacha muestra. No, esa muchacha tiene ojos verdes. No, mira, te acabo de mandar. Grisáceos. No, te acabo de mandar. Mira tu Instagram. Tendremos oyentes. A ver, veamos. Manden que busquen fotos. Sí, esa muchacha tiene ojos verdes. Sí, pero de nuevo, insisto, es una raza superior. Ella. ¿Verdes? Ahora, las pecas yo pensé que eran por un tema del sol. Ella fue hecha como que con pincel. No, las pecas le iban apareciendo así como los lunares. Que a veces pasa. Claro, pensé que era por ese lado. Como que hay pecosos, pero por de pronto porque la sensibilidad de la piel y por el sol, pensaba yo. No, hay un tema genético en los lunares, claro. Sí. ¿No? ¿Quién es la actriz pecosa que les gusta? Juliana Galvis. Ah, ok, ya. ¿Sí? ¿Tiene pecas? Por su actuación. Sí, sí, sí. Es por la trama, es por la trama. Nosotros vemos a Juliana por la trama. Sí. Ok. Sí, por nada más. A mí me gustaba mucho Julianne Moore. Ah, sí. Sí. Y, ¿es cierto? Sí, no, esa era la pecosa que me gustaba. Pero hay pecas, o sea, hay pecas, lo que dice Camila, hay pecas, pecas por el sol y hay pecas, exacto, y hay pecas genéticas. Que son mucho más marcadas, tienen un color especial, tiene que ver con la melanina de la que hablaba Alejo, en los ojos y en la piel. Sección dermatológica en Mañanas. Vamos con discos y cuando regresemos vamos a hablar del espacio exterior. Ay, todos comprometidos. I'm loving it. Sí. Es de Timberlake, encanta. ¿No? Esa es de Timberlake. Claro. Esa canción es de Justin Farrell. Pero cantada por Timberlake. Sí, sí, sí. Producida por Farrell, pero cantada correcto. Por Timberlake. Escrita por Farrell. Todos comprometidos. Entonces a Farrell le compraron. Gracias. A Farrell lo llamaron y le dijeron: necesitamos el nuevo jingle de McDonald's. Sí, y el hombre dijo: I'm loving it. Me encanta. I'm loving it. Hoy van a comer. Deberíamos poder hacer 4 días de Stereo Picnic desde el McDonald's de Stereo Picnic. Qué gran idea. Propongo. Sí, sí. Sí, ya. A la gente. Por favor. Y a la gente. No, ellos están oyendo. Vamos, oiga, vela, oígala, oiga. I'm loving it. Este es un. Es Timberlake. Estamos comprometidos. Sí, con esto nos pueden estar regañando. Sí. Ya, ya estamos sobreactuándonos. Bueno. Pero vamos por esos 4 días, vamos. Por Uribe. Es mi culpa, es mi culpa. Pero mi culpa. Algo me dice que ustedes todos van a pedir McDonald's hoy. Es mi culpa, me van a echar. Ya vi. Los picaches. Una Big Mac Uribe DJ hoy. ¿Viste? Yo que no más. Alejandro, que no más. Por favor. Una Big Mac y una Royal with cheese. Esa es la mía. La Quarter Pounder with cheese. La famosa cuarto de libra. Es automático. Quarter Pounder with cheese. Listo. Bueno, no coman rico hoy. Continuando con los temas. John Travolta dice: they don't call that a quarter pounder with cheese in Paris. Y Samuel Jackson voltea y le dice: nah, man. They got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. Ahí está. En Pulp Fiction.